Muy buenas, criaturitas del señor. Ángel. Hostia. Soy el Rubius, y esta es mi cara. Sí, soy un gato. ¿Acaso lo dudabais? Me la juego. ¿Qué tal? Que esos cinco. Hago este vídeo porque os probé. ¡Hola, una mosca! ¡Una mosca! Polla en tu culo. Callaos, coño. Tocadme el pene.